dando plata como una lombriz. Por quererte, vida mía, por quererte estoy así. Por quererte, vida mía, blanco como una lombriz. Por quererte, vida mía, por quererte estoy así. Por quererte, vida mía, blanco como una lombriz. ¡Y qué rica que es, compa! ¡Eso! ¡Sacuda, sacuda! Chichi.